El teaser. Hola, grandísima Beth. No te levantes. Y por favor, basta de actuar como si yo fuera una reina. ¿Qué te parece que un cinéfilo como yo haya venido a celebrar su cumpleaños aquí? Esta es mi casa, no un teatro. Por eso, ¿qué mejor sitio que este? De acuerdo. Me voy a la casa. Pero, entonces, ¿qué gracia tiene haber venido? Sé el anfitrión. Es tu fiesta. Feliz cumpleaños. Bienvenido. Los que van a morir te saludan. Pero sin ti no será lo mismo. ¿A desnudarme? ¿Llevarme a la cama? ¿Darme leche? ¿Arroparme? ¿Apagar la luz y salir de puntillas? Esa es mi intención. Por eso he venido. Pero deseaba otro final. ¿Y tú? No, no quiero. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Cinefilex en Berriozar y Ratia, un programa de radio protagonizado por el cine. Mi nombre es Alejandro Aramendía y junto a mí se encuentra Carlos Montes. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Andrea Zabalza. Muy buenas tardes. E Iris Almando. Buenas tardes, Iris. Buenas tardes. Entre los cuatro y con la ayuda de Víctor Castillo en control técnico de sonido, intentaremos acercarles una semana más al mundo del séptimo arte. Como todas las semanas, empezaremos repasando la actualidad del mundo del cine, pero no nos quedaremos ahí. Hablaremos de las películas que se estrenaron el pasado fin de semana, El libro de la selva, la nueva adaptación de Disney con actores reales, y El héroe de Berlín, tal vez sean las principales. También tendremos que hablar de otras películas, algunas inglesas, como The Lady and the Van, y también de todo aquello que llegue a partir de mañana. La principal de las películas que se estrenan a partir de mañana viernes es Toro, una película española. También tendremos a Eduardo Bodegas aplicando su particular ojo del director, pero antes, Andrea, cuéntale a la gente cómo puede disfrutar de Cinefilex a través de internet. Pues ya lo saben, como siempre, en nuestro blog cinefilex.wordpress.com podrán escuchar bandas sonoras, leer frases de películas y todas nuestras críticas en las redes sociales, en todas ellas como Cinefilex, tanto en Twitter, en Facebook como en Google+. Y los podcasts como el de este programa en canal Cinefilex, en YouTube, Spreaker, iTunes. Y como siempre, nos pueden seguir en directo, ya lo saben, en www.eguskiplaza.net. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Empezamos repasando la actualidad del mundo del cine con todas aquellas noticias, Andrea, que hemos conocido a lo largo de la semana anterior. Pues sí, vamos a empezar con Alec Baldwin y Scott Eastwood, que van a ser los protagonistas de Crown Vic, de Joel Schwartz, y va a tratar sobre dos policías encargados de atrapar a dos asesinos. Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, Carlos, es involucrado en esta nueva película de Joel Schwartz. Parece que está empezando a hacer carrera en Hollywood y la acción se centra en dos policías que, aparte de lidiar con sus propios problemas, tienen que atrapar a dos asesinos encargados de asesinar policías. Bueno, pues como bien hemos dicho, veremos a Alec Baldwin y a Scott Eastwood, que ya hemos dicho que sigue su carrera. Vamos a ver si llega tan alto como su padre, complicado. Y bueno, es en este film, que va a ser un poquito así de corte Training Day, pues empieza a rodar a partir del 1 de mayo en la ciudad de Los Ángeles. Veamos qué nos deja Crown Vic, la quinta película de Joel Schwartz. Más noticias. Vamos con un reparto un tanto curioso. Guy Pearce y Kylie Minogue van a ser los protagonistas del film Flammable Children de Stephen Elliott. Se va a tratar sobre un adolescente que se enamora de su vecina. El niño inflamable, ¿no, Carlos? Es este film que va a protagonizar Kylie Minogue, una cantante. Así es. Aquí lo extraño es verla a ella, ¿no? La cinta de Stephen Elliott se rodará en octubre y nos contará la llegada de la revolución sexual a un suburbio de Sydney en 1975 y cómo un adolescente se enamora de su vecina recién llegada. Bueno, el director de películas tan originales como Las aventuras de Priscilla, Reina del desierto, Una familia con clase o Río, yo te amo, pues nos dejará una muesca más de su originalidad en este nuevo proyecto. Pues, y además veremos a Guy Pearce, que yo lo recuerdo que lo conocimos todos dándose a conocer con aquella Memento de Christopher Nolan, Andrea, y que además fue una película que, bueno, marcó también el inicio de la carrera de este director. Sí, yo creo que, bueno, Guy Pearce es un buenísimo actor, ya lo vimos en tanto en Memento como recientemente lo vimos en la tercera entrega de Iron Man, y yo creo que es un grandísimo actor, y vamos a ver cómo lo hace, sobre todo Kylie Minogue. Y pues sí, veamos qué tal se le da esto de la actuación, ¿no? Más allá de su faceta como cantante. Tenemos que irnos a hablar del Festival de Cannes. El pasado jueves se dieron a conocer la lista oficial de películas a concurso en el Festival de Cannes. Se va a celebrar del 11 al 22 de mayo y se han incluido películas como Café Society de Woody Allen, La Fille Inconnue de los hermanos Dardenne, o Julieta de nuestro Pedro Almodóvar. Julieta de Pedro Almodóvar ha sido una de las cosas más llamativas, ¿no?, que se han incluido aquí dentro de este festival, Carlos. Para mí sorprendentemente, porque yo creo que no es una película que tenga la suficiente calidad como para darle una palma de oro. Hombre, que la meta en la lista lo entiendo, pero que la llegue a ganar ya me costaría entenderlo. Dicho esto, pues veremos también Personal Shopper, por ejemplo, de Olivera Sayas, Bacalaureate de Christian Mungiu, es un hombre que suele además llevar buenas películas al Festival de Cannes. Vamos a ver películas como Patterson de Jim Jarmusch, el de Paul Verhoeven, The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, el director de Drive, nada más y nada menos, que nos presenta su nuevo trabajo. Y bueno, yo os pregunto, ¿por cuál apostáis para ganar la Palma de Oro? Pues yo creo que me voy a ir con la nueva película de Nichols, de Andrew Nichols. No sé qué va a ser, pero de Jeff Nichols, perdón. Y no sé, yo me voy un poco por ahí, no sé tú, Andrea. A mí me gustaría que ganara The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn, del director de Drive. O si no, me encantaría que fuera Sayas con su Personal Shopper. La de Nicole se titula Lovin'. ¿Y tú, Iris, qué prefieres? Yo me voy por Julieta de nuestro Pedro Almodóvar. O sea que te quedas con Julieta, ¿no? Sí. Yo me voy a tirar en esta ocasión por él de Paul Verhoeven. Bueno, veamos qué nos deja este festival a partir del 11 de mayo. Más noticias. Nos vamos con lo nuevo de Steven Spielberg. Dirigirá The Kidnapping of Edgardo Mortara, un filme en el que veremos a Mark Rylance y que estará basado en hechos reales ocurridos en 1858. Mark Rylance ya trabajó con Steven Spielberg y en este el secuestro de Edgardo Mortara, Carlos, ¿qué nos va a traer el famoso director? Pues en esta ocasión vamos a ver a Mark Rylance haciendo el papel del Papa Pío IX en esta historia que gira alrededor de un judío italiano que es secuestrado por autoridades papales, si lo diré, y convertido al catolicismo. Hay que recordar que antes de esta veremos en pantalla dos trabajos más de Steven Spielberg. En verano veremos esa maravilla Salida de la mente de Roald Dahl, Mi amigo el gigante, y más adelante veremos el tema Ready Player One, la película Ready Player One de Steven Spielberg. La última colaboración de Mark Rylance con Steven Spielberg fue El puente de los espías y le granjeó un Oscar a Mark Rylance. Veamos si esta buena conjunción continúa con el secuestro de Edgardo Mortara. Más noticias. Seguimos con James McAvoy y Alicia Vikander, que van a ser los protagonistas de Submergence de Wim Wenders, y tratará sobre una pareja que revive las vivencias del pasado. De James McAvoy hablaremos dentro de unos minutos, porque es el protagonista de Víctor Frankenstein, y seguimos con otra que se ha llevado un Oscar en la última edición, Alicia Vikander. Carlos. Basada en la novela homónima de J.M. Ledgar, la cinta nos habla sobre una pareja de amantes que, separados por miles de kilómetros, ambos se encuentran en una situación de vida o muerte, lo que les hace recordar el intenso romance vivido en tiempo atrás, ¿no? Bueno, pues un buen director y dos actores que van a más. De hecho, como bien habéis dicho, Alicia Vikander se ha llevado el Oscar hace 4 días también. Y bueno, pues nada, vamos a ver si este argumento, que parece un tanto azucarado, no acaba fastidiando la película. ¿Le gustaría decir algo, señor Shelton? Sí, sí, sí, señoría. ¿Me pongo en pie? Por favor. Señoría, soy un ciudadano ejemplar. Una persona normal. No hay ningún riesgo de fuga. Y este es presuntamente mi primer delito. La acusación no ha presentado ni una sola prueba en mi contra. Dadas las circunstancias, y a menos que el Estado haya obtenido alguna nueva información relacionada con mi participación en el asunto en cuestión, encuentro sumamente perjudicial e incluso constitucionalmente ofensivo que se me niegue la libertad bajo fianza. Las consecuencias serían muy graves. Ya hemos visto el resultado de semejantes infracciones en otros países y en el nuestro. Un ejemplo sería el caso Day contra McDonald's, número de registro 041325. Tengo que decir que estoy de acuerdo con usted, señor Shelton. Señoría, el señor Shelton ha accedido a darnos una confesión. ¿Se la ha dado, señor Rice? No, señoría. Pues entonces, en mi opinión, el Estado no ha logrado argumentos de peso para su petición. Así que concedo la libertad bajo fianza por la cantidad de... Señoría, le sugiero que no lo haga. Gracias. ¿Perdone? No pienso perdonarla. A eso es a lo que me refiero. Iba a soltarme. Está loca. Precisamente por eso estamos aquí. Cree que no recuerdo quién es usted, señora. Ándese con ojo, señor Shelton. ¿Con cuánto ojo he de andarme? Porque, al parecer, he matado a dos personas. Y usted estaba a punto de dejarme salir por esa puerta. ¿Dónde está su buen juicio? Le doy un par de precedentes legales de mierda y se lanza de cabeza como una perra en celo. Parecéis todos cortados por el mismo patrón. Señor Shelton, será todos los días manda a locos y asesinos a la calle. En lugar de en un tribunal, parece que está en una puta cadena de montaje. ¿Tiene idea de lo que es la justicia? Está cometiendo desacato a este tribunal. ¡Joder! ¿Qué ha sido del bien y del mal? ¿Qué será de la gente? ¡Fianza denegada! ¿Qué ha sido de la justicia? ¡Te juego el cuello que le importa una mierda! ¡Zorra! ¡Funcionario! ¡Nos vemos, Nick! Clyde Shelton deja en evidencia a la jueza Laura Burch y también al sistema judicial estadounidense, siendo Clyde Shelton Gerard Butler y siendo la jueza Laura Burch a Nicoli, en Un ciudadano ejemplar, de Félix Gay Gray, del año 2009. Cinefilex. En Berriozar y Ratia. Trust in me. Confía en mí es lo que dice Scarlett Johansson en la piel de Ka, esta serpiente que quiere comerse a Mowgli, en El libro de la selva, la nueva adaptación de Jon Favreau, que cuenta con Neil Setty como Mowgli y también con las voces en la versión original de Bill Murray, de Ben Kingsley, de Idris Elba, de Lupita Nyong'o y de la propia Scarlett Johansson, a la que aquí escuchamos cantando este Confía en mí, que también veíamos en la versión clásica, ¿no?, de la película de Disney. Carlos, tú estuviste viendo El libro de la selva en Cines Golem, cuéntanos, ¿qué te pareció? Bueno, para empezar tengo que decir que yo sí confío en Scarlett Johansson. Dicho esto, pues visualmente me parece que es una película muy buena. O sea, me estoy riendo porque se ríe Andrea de lo que acabo de comentar. Me parece una película visualmente muy buena. La verdad es que es espectacular. Hay que decir que a lo mejor de los últimos 3D que hemos llegado a ver será de lo mejorcito, ¿no? O sea, seguramente. Muy realista, en situaciones muy buenas, ¿no? Sobre todo hay momentos... yo lo que más destaco es cuando... los lobos, ¿no? Estas manadas de lobos que aparecen, ¿no? Junto al niño Neil Setty, que dicho sea de paso lo hace muy bien, me gusta mucho cómo trabaja el chiquillo, y la verdad es que me gusta como ese, digamos, toque que le ha dado el director ahí, tan bonito, ¿no? La forma de mover a los lobos, la madre, con los lobeznos alrededor y demás, eso me parece que está muy bien construido, muy bien hecho. En general, los animales están muy bien hechos. Bueno, ese libro de la selva, la verdad es que bastante bien. Dicho esto, la temática me parece que no tiene ni por asomo la fuerza ni el encanto que tiene la película de animación. La verdad es que a mí me gustan bastantes cosas de esta película, pero hay otras que me quedan un poquito frío. Sobre todo con el personaje, lo comentábamos antes, el personaje de Baloo. O sea, a mí me parece que Baloo en la película de animación es un personaje muy bueno, muy potente, que le da mucho juego a la película. Yo creo que será si no lo mejor, poco le falta en la película de animación, estoy hablando. Y en esta me parece que es muy, muy padre. O sea, tiene momentos buenos, pero me parece que es muy padre. O sea, hace cosas que bueno... que en vez de darle un poco de riesgo a la cosa de estar el niño por allí, por la selva y demás, como hace en la película de animación, oye, pues te pinchas, te comes unos plátanos de más, pues te los comes. Pero aquí no, aquí hay momentos en los que lo veo muy padre, no vayas allí, no hagas esto, cuidado con no sé qué, no sé, a mí hay cosas ahí que no me acaban de convencer, de Baloo. Y dicho esto, tengo que decir también que, por ejemplo, esta versión que hemos visto, pasada a imagen real de una película de animación, hace unos meses, exactamente un año más o menos se va a cumplir, si poco le faltará, que vimos Cenicienta. A mí me parece que está muchísimo mejor adaptada a Cenicienta que esta película, porque esta visualmente, os compro que visualmente es muy buena, pero el argumento a mí le faltan muchas cosas y la verdad es que no me ha parecido divertido. ¿Te entretiene? Sí, te entretiene, pero es verdad que es, a lo mejor ya hasta llega un momento que es demasiado para niños, ¿no? Bueno, que de eso se trata también, pero bueno, no sé. A mí el argumento no me ha acabado de convencer demasiado. Estamos hablando de una nueva adaptación del libro de la selva, del clásico cuento de Rudyard Kipling. Hace ya casi 50 años vimos la que nos trajo la factoría Disney. En 1967, Wolfgang Reiderman fue el director que se encargó de llevar a la animación este cuento de Mowgli y sus aventuras por el bosque para huir de Shere Khan, de ese tigre que quiere eliminarnos, ¿no? Con esa vendetta que tiene personal contra los humanos. Detrás de esta, del libro de la selva de John Favreau, también vemos a la factoría Disney, que es la productora. Andrea, tú estuviste viéndola en Cines y Taroa. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es mejor? ¿La de antes o la de ahora? Hombre, yo creo que como la película de animación de Disney, yo creo que no se puede comparar. Yo creo que es mejor la de animación. Pero también creo que actualmente este clásico, porque se le puede llamar ya, es un clásico, está muy actualizado a lo que es hoy en día y también ha hecho muchos cambios quizá de que no hieran tanto el sentimiento como podían herirlos si hubiese adaptado fielmente lo que es la película, pues de determinadas acciones y de determinados sistemas jerárquicos o no que se plasmaban en la película de Disney, o que al menos yo los veía en la película de Disney. Creo que Carlos tiene toda la razón del mundo a la hora de que visualmente es lo mejor que hemos visto. Yo creo que en 3D solamente se podría comparar con la Hugo de Martin Scorsese o con el Avatar de James Cameron. Creo que visualmente no hemos visto nada igual en estos años. Es espectacular cómo está reflejada la selva, los movimientos de todos los animales. Yo creo que se puede comparar con ese Rey León que están tan bien estudiados, esos movimientos, esa forma de comportarse de todos los animales. Me ha gustado mucho el niño, también lo ha dicho Carlos, Neil Setti lo hace muy muy bien. Tienes que tener una capacidad de imaginación brutal para poder trabajar con, como sean, bueno, pueden ver imágenes en la web de que el niño está tumbado como si fuera Balú y en realidad es una tabla y John Favreau delante suya grabándole. Y el niño tiene que imaginarse todo lo que hay a su alrededor, que no lo está viendo, no existe. Entonces yo creo que es para tener 9 años, 10 tendrá, creo que es una capacidad interpretativa muy, muy, muy grande. La semana pasada hacías tú un teaser sobre los nuevos talentos de Hollywood y fuera de Hollywood, y yo creo que Neil Setti deberíamos meterlo para el siguiente. Yo he tenido la suerte de poder verla en versión original, lo cual creo que es algo que debería hacer todo el mundo, porque escuchar a Bill Murray haciendo de ese Balú, que casi le había un poquito aburrido o desconcertado a Carlos, es mucho más divertido con ese toque irónico que tiene Bill Murray. Porque todos sabemos cómo es él y se comporta haciendo de Balú, se comporta igual que se comporta siendo él mismo. Ben Kingsley lo hace genial de Bagheera. Lupita Nyong'o me sorprendió mucho porque tiene una voz muy bonita y hace de la loba, de la madre de Mowgli. Y tiene la verdad es que la voz pega, o sea, lo hace muy bonito. Y me encantó Scarlett Johansson, sale poquito, aunque luego podemos escuchar su voz en la canción final, que creo que no la han traducido al español aquí. Y lo hace, bueno, es que cambia totalmente la película en cuanto aparece K. Ese es uno de los puntos a los que yo quería llegar. Tú, Iris, que además, estás bastante relacionada con el mundo de la canción. Tú también, por suerte tienes una bonita voz y sabes lo que es, lo difícil que es cantar. ¿Te has podido dar cuenta de que algunas de las canciones se han traducido, se han readaptado? Y no sé si notas cierta diferencia entre las que sonaron en el clásico de los años 60 y en esta nueva. Tú estuviste viendo la película en Cines y Taroa. Cuéntanos qué te pareció el libro de la selva. Sí, diferencia en las canciones hay. Obviamente una adaptación nunca va a ser igual que el clásico de la película de hace 50 años. Es que no la puedes comparar de ninguna forma. Pero a mí la película me gustó mucho. O sea, es una adaptación a imagen real impresionante del Libro de la Selva. O sea, te crees en lo que es la animación, que bien han comentado mis compañeros, es impresionante. O sea, y la actuación del niño te deja rota porque dices, Dios, porque el niño está actuando, por así decirlo, en un fondo verde. O sea, se está imaginando todo. Pues estarás abrazando a otra persona que estará vestida de verde, pero te tienes que imaginar que es un león o es un oso o cualquier cosa, y el niño tendrá 7 o 8 añitos, y hay que tener una capacidad enorme para hacer eso. Luego, además, las voces. No la he podido escuchar en versión original, Andrea, pero el escuchar a Bill Murray, porque lo hemos escuchado en otras películas, y Dios, tiene que ser cañero, que haga de Baloo, porque además le tiene que pegar perfectamente. Lo hace increíblemente bien, te lo digo desde aquí. Y ahí le podíamos escuchar, de hecho, con algunas de las canciones. El Libro de la Selva se estrenó el pasado fin de semana. Yo quería preguntaros, ya por último, para cerrar la crítica del Libro de la Selva, si nos chocó un poco el hecho de que cambiasen ciertas partes de la historia. Por ejemplo, el final no es el mismo. No sé cómo lo veis. Sí, yo la verdad es que esa es una de las cosas que he dicho, porque el argumento no me acabo de enganchar demasiado, ¿no? La verdad es que en la de animación el argumento, o sea, al final es totalmente diferente, ¿no? A este. Y este que le ha dado a mí, bueno, pues me ha dejado un poquito, bueno, está bien, pero tampoco es una cosa del otro mundo. La verdad es que no sé, y respecto a lo de las canciones que estabais comentando, diré que a mí no me gusta cómo las ha presentado, sobre todo, bueno, es que tú ves al Rey Luis de verdad en la animación y sale allí y es una cosa espectacular, y luego ves a Baloo disfrazado y es una cosa tremenda. Aquí te lo presenta al más puro estilo de King Kong, o sea, llega y destrozando el edificio y no sé qué, y haciendo cosas muy extrañas por allí. No sé, a mí por eso no me acabo de convencer. La película, hay que decir que está bien, llega a ser una buena película, pero sobre todo porque hay que darse con esa parte visual. ¿Y que hay que ir a verla? Pues por supuesto, lo que dice Andrea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Dos motivos muy claros. Uno, verla en versión original, porque gana, seguro que gana bastante más. Y otra, verla en el cine, porque esta película es ridículo, o sea, verla en otra pantalla que no sea una pantalla de cine. En este caso, el Rey Louis era Christopher Walken, que no lo hace mal, pero claro, es que lo estamos comparando con el que le puso la voz en la versión de los años 60, que era Louis Prima. Lo estuvimos escuchando además la semana pasada interpretando una canción que además fue incluida en la banda sonora de Casino, y es que Louis Prima era un cantante de jazz, era uno de los grandes. Claro, es que yo creo que hay muchas cosas que no se pueden comparar con el clásico de Disney, y si bien ya lo dijo John Favreau en la presentación, que era una adaptación que intentaba ser muy fiable en muchísimas cosas, hay planos que son exactamente iguales en la película, sobre todo cuando presentan a Mowgli y la selva, que lo que es la película actual. Yo creo son, o sea, si ponen a comparar ambas imágenes, podrán ver que son iguales, pero luego yo creo que ha querido adaptarla de una manera, el final yo creo que es muy Disney. Es, o sea, sobre la parte final es Disney total. Y a mí ese toque Disney a mí no me gusta, y menos cuando has intentado hacer una película tan seria en algunas partes y tan oscura en otras. Pero también hay que reconocerle en la dirección de John Favreau que no se ha olvidado en ningún momento de que es una película familiar. Y yo fui a verla con una cría pequeña, con una niña de 7 años, que se lo pasó divinamente, que también se asustó en algún momento, pero que se lo pasó muy bien viendo la película. Y eso es muy importante, que un niño de 7 años no se aburra viendo una película. Es que has hecho bastante bien tu trabajo. El Libro de la Selva se estrenaba el pasado fin de semana desde Estados Unidos. Nos tenemos que ir al país vecino, que está justo encima. Nos tenemos que ir hasta Canadá, porque desde allí venía una producción titulada El héroe de Berlín. La dirigía Stephen Hopkins y contaba con Stephen James, con Jason Sudeikis y con William Hart, también con Jeremy Irons, un actor al que tenemos que tener en consideración, para interpretar la historia de Jesse Owens, basada en hechos reales. Jesse Owens era este atleta que se fue a las Olimpiadas del 1936, celebradas en Berlín, y se dedicó a ganar medallas y a batir a todos sus contrincantes alemanes. Y esto parecía que chocaba bastante con la cultura, porque Jesse Owens era afroamericano, era negro. Carlos, tú estuviste viéndola en Cines Golem. ¿Qué te pareció El héroe de Berlín? Pues mira, ahora que estaba comentando Andrea de lo de la niña de 7 años, pues es una bonita forma de empezar a ver cine, ¿no? O sea, y más así, El libro de la selva. Pues qué mejor, ¿no? En otra versión totalmente diferente. Lo bonito es que más adelante vean también la de animación. Con esto quiero decir que, por ejemplo, El héroe de Berlín es otra historia que también van a conocer los jóvenes, o deberían conocerla, porque, bueno, pues es el ciudadano afroamericano, como bien has dicho, Jesse Owens, un atleta extraordinario que hubo en aquellos años, y hay que decir que, bueno, pues que es una historia bastante bien contada y que te lleva por momentos a recordar esa época, ¿no? De esa Alemania nazi ahí tan dura, ¿no? Y bueno, vista desde el punto de vista de este grandísimo atleta, ¿no? Pues un atleta, como bien has contado, que les quitó literalmente las medallas de los morros, ¿no? A ellos. Y que luego, curiosamente, dentro de su propio país, que a mí es una cosa que me pareció mal que no hiciera el director, es sacar cómo él terminó, porque él realmente se acabó ganando la vida haciendo carreras contra caballos. O sea, para ganarse dinero, muy curiosamente, ¿no? Un tío que había ganado 4 medallas de oro en Berlín, o sea, ganó los 100 metros lisos, los 200, el salto de longitud y los relevos. Y bueno, pues es una gesta que no mucha gente puede decir, a día de hoy muy pocos siguen consiguiéndola. Y la verdad que la historia está bastante bien contada. Stephen James está bien, bastante correcto, al igual que Jason Sudeikis. A mí el que más me gustó, dicho sea de paso, fue Jeremy Irons, que las 4 aportaciones o 5 que hace a lo largo de la película está bastante bien, en su línea, es un grandísimo actor. Y aquí no es que digamos que hace la actuación de su vida, ni mucho menos, pero sí que es verdad que las tablas que tiene se le notan muchísimo. Y respecto al final de la película, pues bueno, la verdad es que a mí casi es lo que más me atrajo. ¿Por qué? Porque me parece que la fotografía es espectacular. Yo creo que la salida esa que hace él cuando ya va a competir allí, que ya está Adolf Hitler allí para ver las Olimpiadas en el Estadio Olímpico, me parece que es espectacular. Hay un plano en el que él justo llega el momento de salir, está absolutamente todo el estadio lleno. Me parece que hace un planazo extraordinario ahí el director, hay una fotografía preciosa. Luego continúa, después de haber conseguido las medallas, sigues viendo a la hora de competir cómo va mostrando el estadio desde arriba. Toda esa parte me parece genial, la fotografía es muy bonita. Y de hecho, cuando ya ha terminado todo, pues él hace una especie de salto hacia Leni Riefenstahl, que es una de las grandes fotógrafas de Alemania, o sea, de Alemania, y una directora, bueno, que reflejaba todo lo que pasaba en esa época, ¿no? Y le pide que haga un último salto, ¿no? Allí para constatar que eso ha pasado de verdad, ¿no? Porque como bien le dice, pues oye, hay un momento de la historia en que a lo mejor alguien lo puede olvidar, pero si está grabado ya no se olvida, ¿no? La verdad que me parece que muestra perfectamente toda esa fotografía y me parece de lo mejor de la película, esa parte final. Ese es el papel, además, de Carys Van Houten, una de las secundarias que yo creo que tiene el papel más jugoso, aunque sí que es verdad que sale poquito. Stephen James fue el único que me dejó a mí un sabor poco agridulce. Me recordó un poco a Michael B. Jordan, salvando las distancias, porque me parece que los dos pecan un poco de estar un poco verdes, ¿no? Los dos echan en falta algo de experiencia. Sí que es verdad que está bastante mejor que aquel Michael B. Jordan en Creed, pero la película me parece que tiene tanto puntos buenos como puntos malos. En los mejores, yo creo que esa escena que comentabas, Carlos, en la que él sale y aparece en medio de un estadio de Berlín, por aquel entonces el estadio olímpico más grande prácticamente del mundo, me parece que está muy bien hecha y eso te mete de lleno en una ambientación que para mí es tal vez el punto más logrado de la película. Durante toda la película, tú tienes en mente que estás en los años 30, Pero también cuando estás en la ciudad de la que es Jesse Owens, también cuando se van a Chicago, a la Universidad de Chicago a competir, también cuando se van a Los Ángeles de los años 30, la ambientación es soberbia. Tanto en decorados como también en algunos ensalzamientos digitales, el atrecho, los coches que ves, todo yo creo que está diseñado a la perfección para meterte de lleno en aquellos años. Yo creo que la ambientación es tal vez el mejor punto. En contra, yo también es que los biopics nunca me llegan a poner ese pelo de punta, ¿no? Pero me parece que el guión no llega a emocionar como tal. Sí que es verdad que los actores ponen de su parte. Jason Sudeikis es el encargado de hacer del entrenador de Jesse Owens y creo que es uno de los secundarios que ponen más labor, ponen más trabajo serio y creo que lo hacen bastante bien, pero la película nunca me llega a emocionar. Y por otro lado, creo que toca un tema que no sé qué opináis, se está volviendo ya demasiado retórico, que es la discriminación negra, la discriminación de los afroamericanos, tanto en su país como en el resto del mundo. Lo estamos viendo en 12 años de esclavitud, lo estamos viendo ya en la película en la que Samma, o ahora mismo no recuerdo el título. Selma. Selma, que era la que nos contaba un poco la historia de Martin Luther King. ¿No estamos ya cayendo demasiado en el tema? Yo creo que los americanos tienen ese problema y ese gran estigma con las personas de color. Yo creo que 12 años de esclavitud, Ellen DeGeneres lo dijo muy bien en la gala, puede pasar dos cosas, o 12 años de esclavitud gana mejor película o sois todos unos racistas. Y es que es así, se sienten obligados a decir ya no somos racistas, mira qué bien tratamos, hacemos películas sobre ellos y les ayudamos mogollón, somos súper majos. Yo creo que es un estigma que no se van a quitar en la vida y menos si siguen haciendo películas para recordar lo buenos que son, dejan de ser tan buenos como realmente podrían llegar a ser. Y lo vamos a seguir viendo de todas formas porque ahora mismo la reciente ganadora del festival de Sundance es The Birth of a Nation, o sea que está basada en una película de hace ya unos cuantos años, es un remake y tiene el mismo tema, o sea que la vamos a seguir viendo en el cine. Pues volveremos a hablar en el cine sobre la discriminación de los afroamericanos, aunque ya digo que para mí es tal vez un tema que ya, bueno, se empieza a usar demasiado. Como lo decíamos con las películas apocalípticas, lo decíamos con las películas distópicas, también adaptadas de sagas, que al final ya uno se cansa de ver siempre temas parecidos y desde el mismo punto de vista, ¿no? Que al final es un poco lo que lo hace tan reiterativo. El Héroe de Berlín se estrenaba desde Canadá y desde Estados Unidos llegaba el thriller, la opción que ponía el punto de intriga. Se titulaba El secreto de una obsesión, era un remake dirigido por Billy Ray que contaba con Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts, Nicole Kidman y Dean Norris como las principales figuras de esta película que volvía a adaptar El secreto de sus ojos, una película de 2009 protagonizada en su caso por Ricardo Darín, que nos contaba pues la historia de un policía que intenta desentrañar lo que hay detrás de un crimen y acaba encontrándose pues con una terrible verdad. Andrea, tú estuviste viéndola en Cines y Taroa, cuéntanos, ¿qué te pareció El secreto de una obsesión? Bueno, yo lo dije la semana pasada, me parece que es un remake un poquito absurdo de llevar a cabo y menos de llevarlo a cabo tan pronto. Tenemos una película que era de 2009 y recordemos que ganó un Oscar. O sea que no es una película que pasó desapercibida, sino que es la película más vista en Argentina en el año 2009, que es cuando se estrenó. Una de las más vistas también después, porque más de 2 millones, casi 3 millones de argentinos la vieron. Y bueno, contemos lo que el resto del mundo la vio también. Además ganó, lo dicho, ganó un Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y creo que los americanos tienen ese empeño en hacer un remake de una película extranjera y ser mejores. Vimos que a Fincher le salió bien con la de Millennium, pero creo que aquí no le ha salido tan bien a su director. Billy Ray creo que se ha equivocado en el guión y creo que se ha equivocado también en parte de su reparto. Creo que Chiwetel Ejiofor estaba muy bien, tenía el mismo papel que realizaba Ricardo Darín en la película argentina. Nicole Kidman está bastante horrorosa en la película, porque creo que, si bien yo recuerdo, creo creo que recuerdo que su último buen papel fue en Nine, creo recordar. Después, o sea, creo que no ha tenido grandes papeles porque se ha destrozado las líneas faciales. O sea, Bisturí ha hecho estragos con él. Claro, o sea, es que se ha destrozado toda la expresión esa que tenía ella, tan rota que tenía. Yo creo que, o sea, creo que no hay unos ojos tan rojos en Hollywood llorando como los de Nicole Kidman. Creo que no había otros. Si no recuerdo mal, tú, Carlos, además lo achacabas bastante en uno de los trabajos que hizo últimamente, que era Paperboy, ¿no? Esa sí, película se en la que tú además echabas en falta, bueno, pues esa capacidad de expresión, ¿no? Claro, es que se ha quitado esas líneas, esa expresión que ella tenía, la dulzura en el rostro, ya no se ve, es que no se ve prácticamente ningún sentimiento ni se percibe. Además, es que claro, hay que compararla con Soledad Villamil, que era la actriz que realizaba su papel que es una actriz argentina maravillosa. Y luego tenemos a Julia Roberts, que para mí es la que salva la película, a pesar de ser la que menos sale. Y es curioso porque el papel que realiza Julia Roberts en esta película es una mezcla de dos papeles que había en la película argentina. Uno, el de Guillermo Francella, y el de Pablo Rago, que eran el padre de esta chica, el marido de esta chica muerta y un policía. Creo que Julia Roberts sí que lo hace muy bien, creo que le da la expresión que tenía que darle cuando encuentran a la chica. Se rompe por completo, está muy, muy, muy, muy bien, la verdad. Y a mí me recordaba mucho a su papel en Agosto, esa mujer rota, esa mujer triste. Lo hace realmente bien, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es una película que, si no hubiesen hecho un remake, a pesar de que cambian muchas cosas, si no hubiese sido un remake, si hubiese sido una película nueva, es decir, si no hubiésemos tenido la película argentina, hubiera sido una buena película, un buen thriller. Pero teniendo la película argentina, cambian cosas, pues en lugar de ser una dictadura militar, aquí tenemos el Estados Unidos post 11S, tenemos pues aquí pues grupos terroristas y demás, y creo que aunque es un argumento que puede llamar mucho la atención y tal, creo que se queda corto para haber tenido una película, un remake tan cercano. Pues sí, yo creo que además uno de los puntos que le faltaba a la película era esa pasión que veíamos en la primera película, muchas veces también representadas en El secreto de sus ojos, con esas escenas de fútbol, ¿no?, que veíamos continuamente y que servían un poco de punto de apoyo. Además, yo creo que así como El secreto de sus ojos tenía ese halo negro, ¿no?, ese halo oscuro, era cine negro, era thriller más seco, más tieso, yo creo que también más marcado por la cultura y un poco por la forma de ser argentina, ¿no?, que son mucho más serios, mucho más correctos, pero como mucho más fríos. Esta, sin embargo, tiene un aire como más americano, más épico, ¿no? Y yo creo que es algo que a lo mejor le juega una mala pasada aquí a El secreto de una obsesión. Y seguimos hablando de las películas que se estrenaron el pasado fin de semana, y tenemos que hablar de otra película, esta vez de terror, que se titulaba Víctor Frankenstein. Decir terror es una especie de, bueno, de metáfora. De mentira. Es una mentira. Porque en realidad la película, dirigida por Paul McGuigan y protagonizada por James McAvoy, del que hablábamos en la sección de actualidad, y de Daniel Radcliffe, no tiene tampoco ese aire tan oscuro, ¿no?, como para categorizarla de película de terror. Yo también diría que tiene parte de comedia, y es un poco lo que pasaba con The Martian, ¿no?, que también la clasificaban como musical. Pues yo diría que es una especie de terror-comedia que nos contaba de nuevo el mito de Víctor Frankenstein, pero esta vez centrándose más en tal vez el creador del monstruo, ¿no?, y en la personalidad de este creador. Con James McAvoy haciendo de Víctor Frankenstein, con Daniel Radcliffe haciendo de Igor, esta especie de ayudante del gran doctor, y que nos contaba un poco cómo el protagonista iba elaborando en su mente la idea de crear vida a partir de piezas de otros animales muertos. Andrea, tú estuviste viéndola en Cines y Taroe, cuéntanos, ¿qué te pareció Víctor Frankenstein? Yo creo que es una película bastante entretenida, si bien no es una grandísima película. Creo que durante la hora y 40, hora 45 de metraje, yo creo que te entretiene bastante. Sí que es verdad que a mí estas No sé si le puede llamar remake o cómo llamarle, porque estas nuevas adaptaciones de los clásicos, de estos monstruos clásicos, pues ya sea La Momia, que la va a hacer Tom Cruise dentro de un año y medio, esta propia Víctor Frankenstein, todo lo que estamos viendo, a mí la verdad es que no me hacen mucha gracia. O sea, yo parto de que no soy muy seguidora de estos mitos, entonces no me hacen mucha gracia. Pero es que además creo que Daniel Radcliffe está como un poco descompensado según qué parte de la película sea. Creo que al principio, cuando hace de este payaso en el circo, creo que lo hace bien, está bastante bien. Tampoco se le reconoce mucho, pero creo que al final se distrae un poco y es totalmente Harry Potter. O sea, es Harry Potter, pero además de las primeras películas. Además. Como muy caricaturizado. Si me saldrá también, estoy como Carlos hoy un poco. Pero creo que está fuera de sí. James McAvoy sí que creo que está muy bien. Y la chica Jessica Brown Friendly, eso es. Está bastante bien, aunque tampoco es para echar cohetes, pero bueno. Salva bastante el papel. Parte de lo que le pasa a Daniel Radcliffe lo contábamos antes Iris y yo. Iris, tú decías que en parte viene del doblaje. Tú estuviste viendo la película en Cines y Taroa. Daniel Radcliffe achaca un poco, ¿no? Que le doble siempre el mismo doblador, que además está un poco verde. Sí, además siempre la misma persona. No cambiarán, no creo. Y deberían hacerlo porque todos crecemos. O sea, ya este Harry Potter ya no es un niño, o sea, ya es un hombre que ya le tendría que cambiar la voz, o sea, el timbre tiene que cambiar. Si no, esto se va a ir para abajo, no le beneficia. Porque puede llegar a ser, o sea, es en parte un gran actor y que le pongan esta vocecita de niño pijillo de Hogwarts, pues no es muy, muy agradable. ¿Qué decir de esta película? A mí, la verdad, que me pareció excesivamente melodramática. O sea, yo no me... Sí que te creías algún personaje como el de Víctor Frankenstein, pero lo veía exagerar demasiado, o sea, no era muy natural. Sí que hace de personaje loco, pero no sé, demasiado excesivo para mí. Luego, aparte, tiene un inicio bueno, que como lo comentabas tú, Andrea, o sea, en el que Radcliffe actúa y lo ves a gusto. Luego, como que muere un poco la película, porque va muriendo a lo largo de la mitad. Y luego te meten un final lleno de bombas, explosiones y ahí Santo Cristo que dices, Dios, esto ha sido para borrar errores o para intentar disimular un poco la falta de guión que tiene esta película. Porque sí que es verdad que hay actores que son buenos, como McAvoy y Radcliffe, pero no han podido salvar esta película. O sea, no les han dado pie para poder salvarla porque no había forma. Bueno, yo quiero decir que a mí me mira, es curioso porque sí que me parece que la historia se ciñe bastante a lo que es la historia de verdad de Frankenstein, pero es que está a años luz de aquella mítica película en blanco y negro tan maravillosa, ¿no? Que vimos hace mucho tiempo. Es que no tiene nada que ver porque es una historia entrañable. Frankenstein lo ves allí con la niña, o sea, no sé, es una cosa tremenda. Aquello es casi hasta una historia de amor, ¿no? Se puede decir. Es una maravilla verla. Y esta, pues es que es todo lo contrario. Es que esta es... Pues un poco lo que ha comentado Iris, ¿no? O sea, al final es meter por meter explosiones, hacer espectacular algo que no tiene por qué ser tan espectacular. Y bueno, pues la verdad es que hay que decir que Andrea ha dicho que le ha parecido divertida. Yo no me divertí viéndola. Entretenida. No me entretení. La verdad es que no me entretuve, perdón. Y quiero decir que me parece que hay una cosa que está muy bien en esta película, que es espectacular, eso hay que reconocerlo, que es el diseño de producción. Es bestial, a eso hay que reconocerlo, porque está hecho tremendo. O sea, la escena esta en la que están metiendo ellos al final, ya han construido al monstruo y lo van a poner para que le caigan esos rayos, todo eso está hecho de forma extraordinaria, es una auténtica maravilla. Y ese Londres victoriano que te presenta la película es muy bonito, a eso hay que reconocerlo, es tremendo. Y sobre las actuaciones... Pues estoy de acuerdo en lo que habéis comentado. James McAvoy me parece que sigue, mantiene una línea bastante coherente a lo largo de toda la película, sea histriónico o no por momentos, pero mantiene esa línea y me parece que lo hace bien. Creo que es un bastante buen actor. Y Daniel Radcliffe y todo lo contrario. Creo que empieza bien. Yo no diría tampoco para destacarlo demasiado, pero termina fatal. Yo ya no sé si es el doblaje o es él o la cara de él que en momentos no me convence o no sé qué es, pero a mí Daniel Radcliffe, pues la verdad es que no me convenció. Y la chica, pues tampoco se le puede juzgar mucho. Creo que en alguna película que le he visto me ha gustado más, pero creo que a base de que le den papeles irá mejorando. Yo creo que Daniel Radcliffe es uno de los actores que aprovechan más las escenas más físicas que las que le requieren una interpretación más facial, ¿no? Un primer plano lo aguanta peor que una secuencia pues como al principio de la película, donde lo vemos haciendo de un jorobado, haciendo un papel más forzado. Yo creo que se le da bien, yo creo que le viene algo también de Harry Potter, que al final ha sido su experiencia mayoritaria dentro de la actuación, porque este chico lleva haciendo películas desde los 11 años y hasta los 21 estuvo haciendo el mismo papel, quitando dos o tres trabajos fuera de Harry Potter que hizo de forma puntual, algunos además en el teatro. Su representación y su actuación y su interpretación siempre ha sido muy física, y en Harry Potter además se aprovechaba de ello, ¿no? Y yo creo que hacía de ese punto más físico de su registro su punto más fuerte. Pues así es. Mira, ahora curiosamente va a llegar una película que también lo comentamos aquí hace una semana, que se titula Swiss Army Air. Era una película que se presentó en uno de estos tantos y tantos festivales que hay por el mundo, que la gente curiosamente se salía de la sala, literal. ¿Pero por qué? Porque el papel de Daniel Radcliffe es de un muerto con flatulencias. O sea, ahí puede haber algo de cambio de registro a su manera, pero puede haber algo de cambio de registro. Y para terminar con Frankenstein, quiero decir que, sobre todo para los jóvenes, que se vean una película que también va sobre Frankenstein, pero que es en plan de comedia, que es del grandísimo Mel Brooks, que se titula El jovencito Frankenstein, que es una auténtica maravilla. Una verdadera delicia. Nos tenemos que ir con Daniel Radcliffe, este actor que se hizo famoso haciendo de Harry Potter, con otra actriz que se hizo famosa por hacer de su profesora. Maggie Smith es la protagonista de The Lady in the Van, la nueva película de Nicholas Hynder, director del Ritmo del Éxito, de History Boys. Es una película basada en hechos reales que nos cuenta la historia de una señora que ya entrada en años vive en una camioneta que va desplazando por algunos de los puntos más importantes del Londres, del Londres general, del Londres actual. Andrea, tú estuviste viéndola en Cines Itaroa, cuéntanos qué te pareció The Lady in the Van. Me lo pasé, la verdad que me lo pasé pipa viendo la película, es súper divertida. Si les gusta la comedia inglesa, muy inglesa hay que decirlo también, les va a encantar, o sea, van a salir habiéndose echado carcajadas en el cine, porque es que de verdad es divertidísimo ver a Maggie Smith y a todo el reparto que le acompaña, Alex Jennings, Jim Broadnet, Dominic Cooper, todos están impresionantes, a mí me han encantado, los secundarios están increíbles, y hay que decirlo porque todo el mundo está hablando mucho de Maggie Smith, que es como para alabarla, porque es que hay que ponerse a sus pies cada vez que aparece en pantalla, porque llena la pantalla y tres y cuatro pantallas si se las das también las llena. Pero creo que si no estuviese acompañado de unos secundarios tan buenos como Alex Jennings, bueno, que se le podría también decir coprotagonista, porque los dos papeles que tiene, porque hace de una persona pero doble, lo hace estupendamente bien también. Y si no fuera, si no fuera por estos actores secundarios, la película quedaría bastante vacía. Me ha gustado muchísimo porque tiene un montón de metáforas y de referencias religiosas, pero con un toque inglés, con un humor tan negro que es que no puedes parar de reírte, de echar carcajadas. O sea, yo creo que Carlos comparte conmigo esto, porque es espectacular ver un guión tan bien hecho, y sobre todo, claro, que está adaptado de una obra escrita. O sea, es una adaptación de una novela muy cortita, que además, si tienen la oportunidad de leerlo, la verdad es que es muy, muy, muy buena. Y a mí por lo menos me encantó, y si pueden leerla en inglés mejor, porque es espectacular. Y la película, la verdad es que está muy bien adaptada. Como comentabas, Alex Jennings es uno de los secundarios. Jim Broadbent, que también trabajó en Harry Potter haciendo de Horace Slughorn, es otro de los secundarios. Y también Frances de la Tour, que era la mítica Madame francesa, ¿no? La directora de la Academia Pushbottoms en esa saga de Harry Potter. Carlos, tú estuviste viendo The Lady in the Van en Cines Golem. ¿Qué te pareció? Pues historia real, como has dicho, En parte, ¿eh? En parte, que es lo que pone al principio de la película. Que ya empieza ahí muy graciosamente, ¿no? Y bueno, hay que decir que, como bien ha dicho Andrea, es la típica película de típico corte británico, ¿no? O sea, es la sobriedad argumental que tiene, una correcta dirección, ambientación al detalle. No sé, la verdad es que es muy buena película, te lo pasas genial viéndola, esta historia que nos cuenta además como un escritor acoge a una vagabunda que, pues eso, por circunstancias, pues ha llegado a esa calle, ¿no?, tan, tan famosa, pero en esa misma calle se va cambiando de sitio, de repente se pone en un lado, luego cuando ya lleva dos días porque unos niños tocan mal y está aburrida de escucharlos, se cambia un poquito más abajo de la misma calle. Bueno, la verdad es que son situaciones muy graciosas. Maggie Smith está extraordinaria y es muy curioso que esta película se titula The Lady in the Van, cuando es cierto que Alex Jennings, que está extraordinario en la película, yo creo que si miramos el minutaje de los dos, es posible que incluso haya un momento en el que salga hasta más en la película, porque aparte, pues como bien has comentado, hace un papel doble, ¿no? Son dos hermanos, uno es el escritor, el otro es el que vive la vida, ¿no?, como bien dicen ellos. Y es curioso esto, ¿no?, que incluso el propio actor, que se supone que no es el protagonista, sale más en la película. Dicho esto, pues hay que decir que bueno, la verdad es que es una película muy entrañable por momentos también, que mete mucho el dedo en la llaga, curiosamente, en el tema eclesiástico, y lo hace además profundamente, o sea, no se corta, y además en momentos bien metidos. Hay una escena a mí que es lo único que yo le voy a poner, el único pero que le voy a poner a la película, que es una escena en la que, bueno, pasa una cosa allí un poquito extraña que no viene muy a cuento con el corte este tan, tan británico que tiene la película, pero que por lo demás es una película que se disfruta muchísimo viéndola con los actores, con el argumento en sí, y la verdad es que es una película que recomendamos desde aquí porque está muy bien, de Lady in the Van. Pues con Lady in the Van cerramos el repaso de las películas que se estrenaban el pasado viernes y tenemos que irnos con Eduardo Bodegas. Esta semana el ojo de nuestro director de cabecera se centra sobre dos importantes festivales de cine a celebrarse de manera próxima, el Festival de Cine de Málaga y el Festival de Cannes. Buenas tardes, cinéfilos. Esta semana os traigo una sección muy, muy española. Empezamos con el Festival de Málaga, porque empieza el 22 de abril, en nada, se estrena esta 19ª edición en la que han tirado todo. Lo han tirado todo por la ventana, tienen más metros de alfombra roja que nunca, es más grande que nunca. Es un festival que en su 19ª edición no para de crecer y apuesta muy fuerte. Empieza con Toro, que se estrena ese mismo día. Fijaros que es esta cosa de vamos a estrenar el mismo día y por eso esa es la que estrena el festival, porque si no, no se podría estrenar prácticamente en Málaga. Toro es una película que a mí me recuerda un poquito a Drive, tiene un perfume a Drive. El segundo largometraje de Quique Maillo. El Festival de Málaga está apostando mucho por los nuevos directores y realizadores y la verdad es que le está yendo muy bien. Internacionalmente ya está empezando a pegar fuerte y esperemos que sea un festival que tenga bastante más recorrido del que, bueno, esta joven trayectoria es más joven que todos nosotros o que casi todos nosotros en este programa, porque seguro, oyentes, que sois bastante más jóvenes que nosotros. Y esta edición termina el 1 de mayo. El 1 de mayo tiene películas bastante buenas, pero son películas que se van a estrenar más tarde, con lo cual hablaremos en otras semanas de ellas. Y vamos de festival en festival y tiro porque me toca a la sección oficial de Cannes. Prácticamente está cerrada, tiene, si no me equivoco al contarla, 21 películas, una dilatada sección oficial este año, y se ha colado una película española, bueno, se ha colado, ha entrado con fuerza, porque Julieta, de Pedro Almodóvar, ha sido seleccionada en competición. Este año, varias personas que van de normal ahí en plan de hola, soy este director y he hecho esta película, ¿me las traéis así fuera de concurso? Venga, va bien. pues este año Woody Allen y Almodóvar, que de normal hacen eso, están dentro. Hay la gran apuesta es Xavier Dolan, de Canadá, con Juste le fin du monde. Este es el fin del mundo, para los que no sepan este refinado francés. Y también Sean Penn con The Last Face. Hay luego personajes que son ya ligados a Cannes, como los hermanos Dardenne, Dumont, Jarmusch, Jeff Nichols. Aquí hay mucha gente. También está Winning Ref, que desde Drive es un asiduo a Cannes y a la sección oficial. Debe tener la misma habitación todos los años que hace una película, ya se la reservan, porque es una locura lo de este señor con este festival en estos últimos años. Y bueno, hay que hablar también de lo que hablamos hace varias semanas, que no había películas españolas que no fueran al festival de San Sebastián. Ya sabéis que los festivales se diferencian en categorías, pues San Sebastián está en la categoría A, que es la top de las top. Y había muy pocas películas en competición en la sección oficial, en la buena, en donde todo el mundo tiene los ojos puestos. Y este año, pues ahí vamos. Cannes, Julieta, la verdad es que es una película que en salas no está tirando muy bien. Y para mí no es una película para salas. Yo creo que tiene un toque, sobre todo el último cine de Almodóvar, que va más a un festival como Cannes. Yo le veo a Almodóvar con posibilidades este año. Todo hay que verlo, ¿eh? Porque la lista de películas que ha salido ha sido como la lista de deseos para mí también, ¿eh? Yo quiero ver esta, casi todas. El problema de Almodóvar, o el problema de Julieta para el público en general, es que ha perdido un poco ese toque que tenía en La ley del deseo, en Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Ha perdido ese toque porque se han claustrado. Almodóvar, con su forma de ver el mundo, ya no es algo que llame tanto la atención, o ya no está tan ligado al mundo como antes. Y todo, o sea, es que incluso viendo esta película me recuerda a ciertas cosas de La piel que habito. Personajes que tienen como un pitido en el oído siempre y tienen un autosabotaje emocional. Se autosabotean ellos mismos. Son incapaces de tirar hacia adelante. Almodóvar, al principio, había cierta parte de la sociedad que, y sigue habiendo cierta parte de la sociedad española, que denosta su cine porque tiene una mirada ética que algunos dicen que es solo del deseo, pero no es así. Sus personajes tienen una forma propia de ver el mundo, y antes era una forma, digamos, entre comillas, más optimista que ahora. Ahora, por esa perspectiva que yo creo que tiene el director, que ya es otra faceta de su filmografía, ya ha pasado una fase y él mismo lo está notando vitalmente, ha cambiado. Son películas, por tanto, que nos va a costar ver una película de Almodóvar en el estreno y decir, esta es la mejor de su filmografía. Nos va a costar muchísimo. De hecho, es posible que no encontremos esa película, que esa película ya no exista, la película en la que vamos al estreno y digamos, es la mejor de Almodóvar. Esto es algo que hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Que hay cineastas que ya han hecho tantas cosas y lo han hecho tan bien que es muy difícil que vayamos al cine y digamos, esta es la mejor película de este señor. Pues a Almodóvar me parece que le pasa un poco eso. Es que lástima, pero así es la vida. Sin embargo, yo creo que tiene posibilidades este año. Y que Julieta, con el tiempo, la veremos en el conjunto de la filmografía de Almodóvar y diremos, marcaremos ahí un hito, un cambio, ya igual quizás radical, en su cine y en su forma de ver la vida y en su forma de hacernos disfrutar a nosotros en las pantallas. A mí hay algo que siempre me ha gustado decir de Almodóvar y sobre todo del cine español, y es que a veces no somos justos, porque a veces criticamos de más y otras veces elogiamos de más. Y Julieta tiene momentos de chiste que parecen sacados del landismo, que todo el mundo dice que el landismo es muy cutre. La verdad es que tiene unos chistes muy cutres, pero tampoco es tan malo. O sea, hay que reconocer lo que hemos hecho como cinéfilos y como cineastas en España, Y ni el landismo es tan malo, ni es tan bueno en guión y las anteriores películas de Almodóvar. Hay algunas que sí, otras que no tanto. Creo que hay que poner a cada uno en su sitio. Almodóvar como director está muy bien, como guionista no tanto, pero de toda la vida, ¿eh? Esto no es algo nuevo. Y también creo que Julieta va para largo, va para muy largo. Esto hay que esperar, hay que dejarlo reposar y dentro de unos meses nos metemos en alguna página de estas españolas que se ven legalmente, pagamos un poquito, vemos la película y a ver si cambiamos de perspectiva. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay que empezar a aceptar que es una nueva etapa del cine español y que Almodóvar ha cambiado y que no vamos a ir al... Lo repito mucho, pero creo que es importante que termine esta semana esta sección así. No creo que vayamos a ver un estreno de Almodóvar y digamos es la mejor película suya. Sin embargo, también creo que con el tiempo veremos que es mejor de lo que pensaba este cine. Espero yo que sea así. Se me pone la piel de gallina, no lo podéis ver porque es la radio. Y esto es todo por esta semana. A ver qué tal las próximas semanas. Hablaremos del Festival de Málaga cuando termine y iremos hablando un poco del Festival de Cannes con todas las secciones que tiene, porque para mí es uno de los mejores festivales, no el mejor, es el mejor festival. La verdad, se monta genial este festival y ojalá todos fueran así. Málaga seguramente algún día sea así. Le quedará mucho, pero algún día será. Algún día será. Todo pasa y todo queda. Adiós, cinéfilos, y recordad, ¡buen cine! Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Ticket for the long way round, two bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what do you say, when I'm gone. Lo pueden evitar. Tenemos aquí a Víctor dando golpes y también a Iris. Están interpretando esta canción que se titula When I'm Gone, interpretada en su versión original por Anna Kendrick para la película Dando la Nota de Jason Moore del año 2012. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Yeah. vamos a arrancar ya con el repaso de las películas que se estrenan a partir de mañana viernes y, como lo comentábamos antes, la principal de ellas viene desde España. Se titula Toro, la dirige Quique Maillo, es su tercera película después de Eva y Tú y Yo. Y los intérpretes principales son Mario Casas y Luis Tosar. Esta película es una especie de thriller de acción. Carlos, ¿qué esperas ver en ella? Pues lo que espero es que me guste un poquito más que Cien Años de Perdón, por ejemplo. Porque esa película, la verdad es que no nos hizo mucha gracia. Esta parece que viene un poco con esta temática de meter mucha acción, muchos tiros. Bueno, estas películas de acción pura y dura, tipo Grupo 7 en su día, que también protagonizaba Mario Casas. Y bueno, vamos a ver sobre todo las actuaciones de ellos dos, ¿no? Principalmente José Sacristán, me interesa mucho verlo porque es un grandísimo actor. Vamos a ver a Luis Tosar también, a ver cómo desarrolla el papel, porque lo empiezo a ver un poquito encasillado en este tipo de papeles desde que hizo Zelda 211. Parece que ya no puede hacer otra cosa. Y Mario Casas, pues bueno, con que, como decimos aquí, vocalice y se le entienda, nos es suficiente también. Les acompañan José Sacristán, Ingrid García Johnson, Claudia Vega. Mario Casas y Luis Tosar son dos hermanos. Uno acaba de salir de la cárcel y el otro se ha metido en problemas y tiene que huir junto a su hija. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler de Toro. ¿Qué pasa, Toro? Me voy. Este es el último trabajo que hago. Es que no te he tratado bien. Tú me has tratado mejor que nadie. ¿Qué pasa, que ha dejado de gustarte el dinero? Ah, no, maricón, ha dejado de gustarte el dinero sucio. Se respira aire de tensión. Andrea, tú te ríes porque dices que a Mario Casas no le entiendes. ¿Qué le pasa a este chico? ¿No vocaliza? No sé, parece el padrino, ¿no? O sea, tiene una forma de hablar un poco. Más quisiera ser el padrino. Sí, no, hombre, está años luz. O sea, este por... Bueno, pero es que no se le entiende nada. O sea, hay veces que hay que subtitularlo. Esperemos a mañana a ver si en la película le entendemos algo más a base de acostumbrarnos a su voz y su vocalización. Además de esta Toro, un thriller, se estrena también un drama basado en hechos reales titulado Los Milagros del Cielo. La película está dirigida por Patricia Riggen, es el cuarto film de la directora de Los 33, una película en la que trabajaba Antonio Banderas, y la protagonista es Jennifer Garner. Le acompañan Martin Henderson, Brighton Sarvino, John Carroll Lynch, en una película, Iris, que nos habla sobre, bueno, una niña que parece tener un problema de salud, pero que milagrosamente consigue recuperarse. ¿Qué esperas ver en esta Los Milagros del Cielo? Yo, aparte de... espero emocionarme bastante porque estos temas... Bueno, ya sabéis que yo soy muy blandengue y estos tocan bastante el corazón. Entonces, no sé, yo espero ver una buena película que logren hacer algo que impacte, ¿no? Que sea realmente un drama en el que salga yo con el corazón, que diga me ha gustado, me ha emocionado y he visto algo que está bien hecho. Pues vamos a abandonar el continente americano. Esta es la única película que se estrena desde Estados Unidos o desde Canadá. Nos tenemos que ir hasta Italia. Cegados por el sol es la nueva película de Luca Guadagnino. Es su tercer largometraje de este director italiano, que además cuenta con un reparto bastante internacional. Ralph Fiennes y Dakota Johnson, también Tilda Swinton, protagonizan una película que es un remake de La Piscina. Andrea, ¿qué esperas ver en esta Cegados por el sol? Bueno, yo creo que va a ser un remake un poquito libre de esta película, de La Piscina, pero yo sobre todo la verdad es que espero ver a un gran Ralph Fiennes y a una grandísima Tilda Swinton. Y bueno, pues también espero, porque tengo que verla, a Dakota Johnson, la verdad que no tengo muchas ganas, pero bueno, espero que la pareja que acabo de decir solape esa falta de carisma que tiene la hija de Don Johnson. Una estrella de rock se decide recuperar a las orillas del mar Mediterráneo y bueno, está junto a su pareja cuando también aparece su representante y empiezan a aflorar distintas tramas. Vamos a escuchar un fragmento de Cegados por el Sol. Ella es la mujer del siglo y lo digo por su alma. Ese sonido. Diga. ¡Os he encontrado! ¡Oh, Dios! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Puedes hablar? Vamos, dime que estás mejor, dime que sí. No llamamos porque estábamos escondidos. No será de mí. Estos son Marianne y Paul. Debí imaginar que traerías a Olivia. Soy su hija. ¡Qué cara se os ha quedado! Les has dicho que se queden. ¿Por qué? ¿Cuánto hace desde la última vez que hicimos algo así? Estás muy acomodada para ser una estrella del rock. ¿Qué pasa? ¿He hecho algo que te haya ofendido? ¿Quieres? No, no fumo. Eso no significa que no quieras. Éramos amigos. Más que hermanos. Me comentas, Carlos, que te recuerda un poco también al argumento de la juventud, ¿no? De la película de Sorrentino. Sí, porque en este caso Michael Caine ya es un músico retirado y Harvey Keitel está a punto de retirarse ya, está intentando hacer su última obra maestra en el cine. Vámonos además a Japón con una película de animación. El niño y la bestia está dirigida por Mamoru Hosada y nos trae la historia de Kyuta. Es un niño solitario que vive en Tokio. Es una nueva película de animación que nos cuenta también, que también introduce algunos puntos de fantasía. Iris y Andrea, vosotras dos sois bastante fanáticas del cine que se estrena desde el país nipón. ¿Qué esperáis ver en esta El niño y la bestia? Bueno, yo espero un poquito ese toque Ghibli, aunque no sea de este estudio. Espero que tenga un poquito... Me recuerda un poquito a la historia de Totoro, no exactamente, pero sí que un poquito parecido. Vamos a ver si la animación está a la altura de Ghibli. Sí, al menos una animación como estas últimas películas que vimos, como El recuerdo de Marnie, La princesa Kaguya. Plan ver un film, bueno, una película que sea guay. Nos vamos hasta Francia. Desde Francia se estrena Los Recuerdos, la nueva película, tercera película en su carrera de Jean-Paul Rouve. Viene interpretada en sus principales figuras por Michel Blanc y por Annie Cordy. ¿Qué esperas ver en este drama, Carlos? Porque parece que van a ir por ahí los tíos. Pues hombre, la verdad es que esperemos que sobre todo los actores estén bastante correctos, porque tiene buen reparto, tiene un buen argumento esta película, y hay que decir que sobre todo lo que espero es que siga la línea del cine francés, que es que no para, es una auténtica barbaridad. Hace 4 días hemos visto El juez, una película extraordinaria, hemos visto El novato, una película también bastante buena, y hace 4 días hemos visto Primavera en Normandía, y dentro de muy poquito vamos a ver también esta protagonizada por Omar Said, que se titula Monsieur Chocolat, que tiene muy buena pinta. Recuerdos, conocemos a Romain, un chico de 23 años que vive dentro de una vorágine de personajes que pivotan a su alrededor. Vemos a su padre, que está jubilado y que parece que pasa un poco de la situación. Vive con un compañero que parece ser un mujeriego, y luego además vemos a su abuela que no pasa por su mejor momento. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Los Recuerdos. ¡Sorpresa! ¿Qué reste-t-il gracias. ¿Sorpresa? No comes. Es comida para viejos. Estás en forma, me gusta. Vieille photo de ma jeunesse. Es tu abuela. ¿Qué le ha pasado? Ha desaparecido. ¿Cómo es posible que se haya ido así? ¿No los vigilan? Esto no es una prisión. Pero escúcheme, una... Cálmate. Ha ocurrido alguna vez, pero bueno, es raro. No es la primera vez. Aquello es un coladero. ¿Y si emite una orden de búsqueda en la tele? Siempre alertan cuando raptan a un menor. ¿Puede hacer lo mismo? Primera pregunta. ¿Su madre es mayor de edad? No te alteres. Aquí vemos de todo. ¿Y una madre más joven que su hijo? ¿Eso también lo ha visto? He recibido una postal de mi abuela. Tienes que ir y dirigir la búsqueda. Disculpe. ¿Se quiere suicidar? No. Porque tenemos el mejor sitio para eso. No quiero inmiscuirme en su vida privada, pero como profesional tengo que aconsejarle. Usted bordea el acantilado así. Llega y salta. Ha ido a eso. Pues así suena Los Recuerdos, esta tragicomedia, la tercera película de Jean-Paul Rouve. Desde Bélgica llega una comedia romántica titulada Romance en Tokio. Está dirigida por Stefan Liberski. Este también es su tercer film. Parece que estamos hablando de los terceros trabajos de un montón de realizadores. En esta nos va a contar una historia sobre una joven belga que decide viajar a Japón para dar clases de francés, y allí empieza a tener un romance. Va a ir por el hilo de las comedias románticas, ¿no, Carlos? Pues sí, la verdad es que este tipo de comedias que siguen gustando y seguirán gustando, y cada vez que las pongan irán a más, ya sea en la televisión, sea en el cine, porque llenan siempre las salas y, oye, mientras se llenen las salas, que se sigan haciendo. Seguimos con el aire de comedia y desde Alemania llega Bienvenidos a Grecia. Es el segundo gran trabajo de Aaron Lehmann. Es otra comedia que, bueno, parece que se está convirtiendo en el género de este fin de semana, Andrea. Sí, aunque ahora vemos una comedia alemana que va a ser completamente diferente a lo que vamos a ver en el resto de comedias. Será una comedia mucho más seca, mucho más fría, pero igualmente para la gente que le guste el cine alemán yo creo que será una buena película. Y desde Gran Bretaña llega Generación Z, una película dirigida por Steve Barker. Es a su vez su tercera película y cuenta con Dougray Scott y Jessica DeGou. Nos cuenta una historia de zombies y vuelve a retomar la idea de un apocalipsis zombie, Carlos. Pues así es, otra más de estos mundos que hemos hablado, tanto zombies, distópicos y demás, que se están poniendo tan de moda y que la amiga Andrea disfrutará a tope. Para cerrar el pack de películas que se estrenan este fin de semana, tenemos La Gunguna, una de Canallas, es otra comedia, y también un documental que se estrena desde España. Rumba 3, de ida y vuelta, es un documental que repasa la trayectoria del grupo Rumba 3, un grupo que podemos conocer desde aquí, desde España. Nosotros nos vamos directos a las salas a ver las películas y volvemos el próximo jueves a contar qué nos han parecido. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la semana que viene, una semana más gozando de cine. Hasta la semana que viene, Andrea. Hasta la semana que viene a todos. Y hasta la semana que viene, Iris. El jueves volvemos. El jueves volvemos a las 8 para seguir hablando de cine junto a Víctor y yo aquí en Cinefilex en Berriozar y Ratia. Always cooler, he's the best, he